hay una situación particular, hubo un reparto agrario en donde más del 50% de la población del territorio nacional es propiedad social. Se concentran dos tipos de propiedad, que es la propiedad ejida y la propiedad comunal. Los ejidos y las comunidades surgen como una respuesta a una demanda popular que se dio con la revolución. Pero además, esos ejidos y esas comunidades respondían a una situación concreta que se vivía en muchas partes de la región, que había muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, que tenían una forma de organizarse para la producción agrícola o para la tenencia de la tierra, para el cuidado del territorio, que era una forma de propiedad común. La comunidad reconocía que ya había un tipo de propiedad común, y entonces simplemente decía, yo aquí reconozco que estas personas, estas 50 personas, 100 personas, 300 personas, ya tenían una propiedad común, esa era una forma. O la otra, yo reconozco que estas 100 personas fueron despojados en la época de la colonia de las tierras que ya tenían, ¿no? Ya sea por medio de una hacienda, ya sea por medio de un despojo, esas tierras se las robaron, pero esas tierras eran suyas. Y la otra es, acá tenemos una serie de personas que no tienen tierras, ¿no? Les damos la tierra para que se organicen como un ejido, como una comunidad. Es a grandes rasgos como surgen estos dos tipos de propiedad que reconocen fundamentalmente una forma de organización económica, aunque también surgen como una forma de organización política y una forma de organización social. Cada ejido, cada comunidad, pues tiene que recuperar toda esa historia de cómo sus abuelos obtuvieron el reconocimiento de la titularidad de las tierras. ¿Qué significa tener una propiedad social? Antes de 1992, las tierras sociales y comunales eran unas tierras que se daban a las personas en colectivo, y esas personas son propietarias en colectivo. Nadie de todas las personas que estaban ahí eran propietarios. No existían, en esas dos formas de propiedad no existe la propiedad privada. Quienes tienen la titularidad es el colectivo. Y además, esas tierras tenían antes del 92 una protección especial. ¿Qué significa esa protección especial? Bueno, pues que esas tierras no se podían vender, inajenables, no se podían embargar, inembargables, si no podía pasar el tiempo para obtener propiedad, ¿no? Imprescindibles. Cuando llega un inversor minero, o cuando llega alguien que quiere hacer un proyecto de hidrocarburos, o alguien que quiere hacer una gran plantación, y se encuentra con que hay ese tipo de propiedad, ¿ustedes creen que les gusta o que no les gusta? Bueno, no les gusta porque obviamente el minero va siempre a preferir negociar con una persona o con tres personas que con 112 personas que deciden, además, no pueden decidir más que en asamblea. Entonces, ese tipo de propiedad se ha visto desde siempre, incluso casi desde su creación, como un obstáculo a las inversiones, como un obstáculo a los proyectos de desarrollo, como un obstáculo a los proyectos de extractivo. Siempre. En el 92, el presidente Carlos Salinas de Gortari hizo una propuesta de ley, que después se volvió una ley, actualmente la ley agraria, y dice, vamos a quitarle esa protección especial a los ejidos. Y entonces los ejidos se les quita la protección especial de inembargable, irrestrictible, inalienable, y solo se deja esa protección a las comunidades. Hay una desprotección a los ejidos en ese momento y se crea al mismo tiempo un programa que digamos que es una sentencia de muerte al ejido, que es el PROCEDE. Luego se llamó FANAR y ahora se llama RAJA. El PROCEDE se considera desde entonces la forma en que los ejidos poco a poco van a ir adoptando un tipo de propiedad que va paulatinamente a pasar de ser propiedad social colectiva a propiedad privada. La propiedad privada de los ejidos se llama dominio pleno. Es el paso último que puede tener el programa, cualquiera de esos programas de titularidad, y que se ha vendido como la única manera en que los ejidos van a tener seguridad jurídica. Pero una de las cosas que hacía PROCEDE es que les daba a todos su certificado de derechos parcelares, que siempre pareció pues un documento que estaba padre obtener, porque ya decíamos, ya tenemos ahí la proporción del ejido que nos toca. Todo el mundo dice, no, pues yo ya soy dueño del 1%, yo del 2%, yo del 3%, yo del 4%. Y todo el mundo se fue contentísimo con su certificado parcelario. Que además ese papelito es un engaño, porque mientras no haya dominio pleno, ninguno de los ejidatarios se puede considerar dueño. ¿Qué sucede actualmente? llegan estos proyectos extractivos y dicen, la ley nos obliga a firmar los convenios de ocupación temporal, a firmar los permisos de cambio de uso de suelo, a firmar los convenios de reparto de beneficios. Nosotros vamos a negociar con los 100 equidatarios. El resto de los 400 en donde están las mujeres, los jóvenes y el resto de cabezas de familia no nos importa. Yo creo que tenemos que lograr que no se piense que esos 100 pueden decidir sobre los 500. Tiene que haber mecanismos para que eso suceda. Si eso es una comunidad indígena, la consulta y la decisión se tiene que hacer con toda la comunidad. Hay otros ejidos que han optado por la formación de una cosa que se llama Junta de Pobladores, que es no decide el ejido, sino decide la Junta de Pobladores, donde invitamos a los avecindados a la toma de decisiones, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer también con los ejidos y las comunidades, de que no vendan sus tierras, de que la mejor forma de defenderse de estos proyectos es uno, mantener la propiedad colectiva, porque eso les va a impedir en muchos sentidos la entrada de estos proyectos, porque la propiedad colectiva pues tiene una serie de formas de defensa que no se tiene en la propiedad privada. Y la otra es no vender de manera parcelada, ¿no? En REMA nosotros pues hemos reflexionado mucho sobre cuáles son las estrategias para la defensa con la propiedad social, modificar los reglamentos y aprobar en los reglamentos internos con los estatutos comunales una cláusula de protección que diga está prohibida la minería, están prohibidos los transgénicos, están prohibidas las represas. Se ha llevado también a los municipios, ¿no? Algunos municipios dicen, nosotros nos comprometemos a ser un municipio libre de minería, no cambiaremos el uso del suelo municipal y nos comprometemos. Esa cláusula duramos más poco, ¿no? Porque los municipios duran 3 años en gobierno. Pero bueno, esa es otra posibilidad. En aquellos lugares en donde ya no existe ejido, ya no existe comunidad, desde los derechos colectivos es en la reconstrucción de las asambleas, ¿no? Si existe pueblo indígena, hay una posibilidad de que se reconstruya el tejido social a partir de la comunidad indígena. Hay muchas comunidades en todo el país que ya no eran ejido, ya no eran comunidad, ya eran propiedad privada y dijeron, pues nosotros ya no tenemos todo eso, pero tenemos unas formas de organización política, económica y social que sí nos remontan a nuestro ser indígena anterior. Y sí tenemos nuestras autoridades tradicionales, y sí tenemos algunas fiestas, y sí tenemos algunas ceremonias. Y también algunas otras comunidades han dicho, bueno, no somos ejidos, no somos comunidad, no somos indígenas, ¿cómo se defiende? En esos casos hay que reconstruir la comunidad. A nosotros nos ha tocado acompañar el caso de Macapulín. No son ejidos, no son comunidad, no son indígenas. Jamás en la vida habían tenido asambleas, jamás en la vida se habían juntado para reflexionar sobre el territorio, sobre cómo les afectaban los proyectos desde afuera. Y se empezaron a reunir y así se va reconstruyendo la asamblea. ¿Qué es lo que ganamos en estos procesos? A veces lo único que podemos ganar es tiempo. Tiempo para que la empresa diga, no, pues ya, ahí está bien difícil, me voy, ¿no? O tiempo para tener más información y tener más argumentos en contra del proyecto. Y lo importante es lograr organización, o sea, que la gente se organice de tal manera que pase lo que pase, ellos tengan modos y mecanismos para la defensa, ¿no?